Gracias, Chiqui. Juan Alonso, ¿cómo anda? Muy buen día. ¿Qué dice Roberto? Buen día. Vamos a intentar hacer una especie de antibiótico radial en unos pocos segundos, ¿le parece? Antibiótico radial. Sí, bueno. Con este contexto apabullante que hay en relación a este discurso imperante de la xenofobia, de la persecución a los inmigrantes, de la persecución a los pueblos originarios. Vamos a contar primero cómo está la investigación por el hackeo a la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, que parece un tema de inseguridad. Estamos hablando de Patricia Bullrich. Está siendo investigada la causa por el juez Ramos y la fiscal Ochoa, que hasta el momento han detectado que desde un correo electrónico se hackeó la cuenta de Twitter de la ministra Bullrich y también varias cuentas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero no lo tienen el hacker ya, si salió por todos lados. Habló un hacker hace un par de días, sí. Eso también forma parte del expediente, pero sobre todo están apuntando a otro tipo de vinculación. Tanto ayer como en el día de ayer, los diarios La Nación y Clarín levantaron una versión de que una de las direcciones de correo electrónico lo ponen en potencial, presuntamente provendrían de la Embajada de Bolivia. Mirá. Dice, cuando la ministra estaba reunida con el presidente, según Clarín, presuntamente un hacker desde la Embajada de Bolivia le hackeó la cuenta a la ministra. Todo este clima, por eso digo que estoy tratando de hacer una especie de antibiótico radial. Sí. Todo este clima generó una serie de repercusiones tanto en el ámbito de la política paraguaya como de la política boliviana, y hace declaraciones también en el día de hoy el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia repudiando esta política xenófoba del... No, le dijo que iba a ser Julián Aguada. Exacto. Quien lo bolivianos en sus talleres clandestinos. Le dijo el presidente de la Cámara del Parlamento de la República Plurinacional de Bolivia. Mientras esto sucede, mi querido amigo Roberto Caballero, el jueves a las 12:30 está prevista una medida de fuerza en el ámbito de la justicia porteña, porque a Macri y a Rodríguez Larreta se le ocurrió transferir la justicia penal ordinaria y algunos juzgados que están libres al ámbito de la justicia de la ciudad. Entonces, el gremio de los judiciales de nuestro viejo conocido Pío Matto, sí, y fiscales y jueces están dispuestos a ir al paro el día viernes, algo inédito en los últimos años. Uh-huh. Esto tiene que ver también con un marco de referencia que es lo que dice el fiscal Federico Delgado en el día de hoy, uh-huh, que critica fuertemente a la unidad de investigación financiera porque no investiga las más de 30 offshore que tiene el presidente de la República en el exterior y pide un compromiso para llegar a esa investigación y revelar cómo fue que una de las sociedades, por ejemplo, una de ellas radicada en el año 1998 en Brasil, todavía no se pudo reconstruir la triangulación millonaria que tiene desde ese momento para aquí, donde están involucrados no solamente el presidente, sino toda su familia. Creo que son como 9 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Y ahí es un tema, porque aparece en offshore y que son sociedades al portador, las acciones son al portador. Vos tenés un papelito que dice que vos sos el accionista, pero eso no figura en ningún papel. Claro. Vos le podés dar esas acciones a otro, o sea, al portador, se las das a otro, y eso no figura en el intercambio. Y si no la declaras, no la declaras, y otra cosa es lo que está investigando Delgado, ¿no? Exacto, Roberto. Aparte hay un aumento del capital accionario, y no pueden explicar de dónde salieron esos aumentos de dinero, de capital, en millones de reales. Entonces, todo indica que ese dinero se transfirió de aquí hacia Brasil y de Brasil hacia los paraísos fiscales. Por último, tendríamos que recordar también que mientras esta ola xenófoba avanza, también se pretende crear un fuero migratorio especial con el aval de la Corte y que estaría en manos de las cámaras federales. Lo que quieren crear son secretarías. ¿Para qué? Para expulsar a los extranjeros que tienen antecedentes penales. Uh-huh. Y no sé por qué, pero yo lo enlazo a esta coyuntura. ¿Franco es argentino? Sí. ¿Franco Macri es argentino? Franco Macri, bueno, viene... ¿O es italiano? Es italiano, viene de Italia. ¿Pero se nacionalizó argentino? ¿Por qué tiene una condena en el exterior por lavado de dinero vinculado a la venta de armas? Año 1982, Guerra de Malvinas, la dictadura le ofrece a las empresas que si podían traer algún tipo de armamento para la guerra, iban a obtener beneficios de todo tipo, beneficios fiscales o lo que sea. Y uno de los involucrados, esto es una nota de Horacio Berbisky hace 4 años atrás, 5 años atrás, muy interesante, y recibió una condena, Franco Macri, por eso aparecieron unos papeles como uno de los tipos que estuvieron en el negocio del tráfico de armas. Sí, de la mano de lo que decís, hace poco Gabriel Cerruti en Nuestras Voces hizo una nota en relación a la cantidad de millonarios y empresarios argentinos, entre los cuales está la familia Macri, no podrían seguir viviendo en el país. Diciendo exactamente si aplicaran lo mismo, pero, en los... Si esta política me recuerda no solamente a Roca y Juárez Celman, sino también me recuerda a Justo y la década infame. Que cuando en el año 1937 desalojan la colonia indígena Nahuelpan, en Chubut, queman 500 ranchos y echan a la comunidad tehuelche mapuche con la excusa de que eran extranjeros. Y por último terminaría con una cita de Borges, que es tan mal citado por los filósofos de autoayuda que tiene el gobierno, a sueldo del gobierno, entre ellos el hijo de León Rosichner. Borges decía lo siguiente, dijo, lo que llamamos azar en nuestra ignorancia es la compleja maquinaria de la causalidad. Es decir, lo que llamamos azar en nuestra ignorancia es la compleja maquinaria de la causalidad. Y esto es lo que está sucediendo ahora con esta política de persecución y xenofobia del gobierno de Mauricio Macri. Gracias, Juan.